Estás escuchando echarlas.es. Carl Egas on the Road, el podcast que debes escuchar para vivir la tecnología. Búscalo en Spreaker.com, iTunes y SoundCloud. Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de baloncesto, de Fórmula 1. En definitiva, hay podcasts y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting. Filip, ¿estás por ahí? Estoy aquí. ¿Tú qué tal? Bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Has cambiado de continente, de país? ¿Has hecho un poco de todo? ¿Has trabajado? ¿Has estado de vacaciones? Sí, pues todo esto en tan poco tiempo. Bueno, tan poco tiempo, no sé cuánto hace que no grabamos. Un mes, 3 semanas a lo mejor. Y pues todo eso que has nombrado es lo que he hecho en esas 3 semanas, sí. Y bueno, bien, aquí no me puedo quejar demasiado. Podría, pero no me voy a quejar demasiado. ¿Y tú qué tal? Yo estoy dispuesto a que me ponga los dientes largos, porque yo mi triste vida veraniega de contrato de sustituciones, de vacaciones y demás. Entonces yo voy de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y si resulta que un día a la semana coincido con Gema y los dos estamos libres y podemos salir a hacer cosas tan interesantes como ir al Mercadona a comprar. O claro, apasionante. Cosas así. Vamos al centro comercial que hay de oferta no sé qué y tal. O sea, este tipo de vida así agitada y demás. Entonces yo cuando veo en el timeline de Twitter la gente poniendo fotografías de playa, sus pies en la playa. Se sufre mucho, ¿no? Ahí están sus sobremesas con su cerveza fantástica y su fritura de pescado. Y yo, ¿esto qué es? ¿Por qué me hacéis esto? Pues sí, hemos aprovechado lo que se ha podido, porque ya te digo, es un verano un poco accidentado y bueno, cuando pillamos 2-3 días los aprovechamos sin pensarlo mucho porque si no, no hacemos nada. Entonces, bueno, ese es el plan de este verano, ¿no? Ah. Y bueno, fuimos unos días a Oporto, creo que fueron 4 días. No sé si conoces la ciudad, yo la conocía, había estado... Pues hace un montón de años, hace creo 7 años, creo recordar. Yo creo que estuve en... ¿Cuándo estuve yo? Yo estuve igual en 2001 o algo así. Ajá. Y me gustó, o sea, no miento, en Oporto no estuve, estuve en Lisboa. Ah, en Lisboa, vale. Estuve en Lisboa, mierda. Bueno, muy distinto, yo conozco Lisboa también y es diferente, me gustan las dos, me encanta Oporto y queríamos volver, ¿no? Es una ciudad estupenda, una gente muy maja, muy servicial, muy afable y eso no ha cambiado. He visto la ciudad bastante necesitada de renovación, ¿no? Se nota la falta de crédito, vamos a decir, ¿no? Pero de inversión. Es una ciudad estupenda y una gente estupenda y la verdad es que yo he disfrutado a tope allí. Además, el tiempo acompañaba porque hacía sol, pero muy, muy mucho, muy, no iba a decir frío, no, pero fresco sí. Entonces, la verdad es que lo hemos disfrutado un montón. Muy recomendable. Así que si no lo conoces, es una... Bueno, no sé, desde Córdoba, la conexión que tienes, pero desde Madrid en avión es una gozada, una pasada. No llega una hora el vuelo. Uh-huh. No, además no tengo recuerdo de haber cogido el avión porque fue meterme en el avión y dormir hasta desde el, antes de despegar hasta aterrizar, ida y vuelta y la verdad es que estupendo, muy bien. Yo mi recuerdo de Portugal fue hace eso, creo que fue pues igual hace ya por 9 o 10 años, en 2001 quizá, y fue a Lisboa y fue por un tema de trabajo, por el tema de... ¿Ah, sí? Sí. Íbamos allí a ver un poco el tema, es decir, a ver en nuestro ramo, el tema de la enfermería, cómo estaba aquello organizado y demás, porque eran años en los que se movían muchos contratos allí, había mucha necesidad de profesionales de enfermería. Y o sea, fuimos por allí. La idea y la idea de trabajar ahí, a lo mejor. Sí, sí. Fuimos con unos compañeros de aquí de la ciudad y fuimos a ver al compañero de promoción que estaban trabajando allí, que se habían instalado allí y que le iba bien. Pues entonces íbamos está, un poco está muy aquello. Revuelto está muy revuelto ahí este tema también, ¿no? Ahora mismo ahora ha cambiado, ha dado un vuelco por completo. Es decir, lo que eran años de, no voy a decir de bonanza, sino eran simplemente años de trabajo que estaban bien remunerados para lo que es el nivel de vida allí en Lisboa. Pero el hecho era que toda la gente que estaba trabajando allí trabajaba en dos sitios. Por la mañana trabajaba en un hospital público, por la tarde en un hospital privado, o al contrario. Es decir, allí con un solo sueldo no conseguías vivir. Tenías que tener dos sueldos, ¿no? Para poder tirar en condiciones, ¿no? Y nosotros fuimos, lo poquito que nos vimos de la ciudad sí nos gustó, pero el tema de trabajo no nos gustó tanto. Uh-huh. Entonces ahí ya fue cuando yo decidí tirar por mi cuenta a la aventura e irme a Italia. Ah, o sea que eso fue antes de salir para Italia. Eso fue antes de salir para Italia. Eso fue, digamos que estaba decidiendo ver un poco a dónde iba. Yo tenía una compañera que había estado trabajando en Inglaterra y no me lo recomendaba. Entonces, bueno, digo, pues me queda Francia y me queda Italia. Uh-huh. En lo cercano, en lo que está a un par de horas de avión. Sí, sí, sí, sí, sí. Y al final pues me decanté por Italia, pero bueno. Uh-huh. ¿Y nunca te he preguntado por qué volviste? ¿No estabas a gusto ahí? Yo me lo pregunto a diario ahora, Felipe. Con la situación que estoy removiendo desde hace 6 años. Estoy echando sal a la herida, ¿no? Ahí está dando donde duele. Hay que decir que esto no va a ser una conversación tecnológica al uso a las que habitualmente tenemos, pero no, es decir, volvimos porque simplemente teníamos ganas de arraigar, teníamos ganas de quedarnos ya en un sitio estable y demás, y estábamos viendo que yo en ese momento ya estaba con Gemma allí. Y estábamos viendo que si nos quedábamos allí no íbamos a quedar. Es decir, que no íbamos a poder... O sea, que no era una situación de me quedo un año más o dos años más, sino que si nos quedamos aquí ya y empezamos a tener familia, de aquí ya no nos movemos. ¿Y entonces, no era para quedarse aquello? ¿Era muy diferente? ¿Era muy... ¿Os dolía mucho el estar fuera y lejos de aquí? ¿O? Lo que sí nos dimos cuenta fue que con el paso de los años, es decir, al principio, siempre que salíamos de allí, aunque el apartamento, o sea, estuvimos por unos pocos de apartamentos, ¿no? Unos pocos de sitios, estuvimos en un par de sitios trabajando diferente y demás. Entonces fuimos viviendo en diversos sitios. Y en el último sitio en el que estábamos, aunque era un apartamento muy pequeñito y demás, era nuestra casa. Entonces, cada vez que veníamos de vacaciones, las primeras veces, pues decía, joder, yo quiero volver a mi casa, a mi rutina. Aunque yo venga aquí, vengo a casa de mis padres, no vengo a mi casa, claro. O voy a casa de mi suegro. Veo a mis amigos, pero no es lo mismo que yo venga de vacaciones y ellos estén con su vida, con su curro, con sus obligaciones. Y pues si los ves el fin de semana, porque coincida que vienes un fin de semana, bien. Y si no, pues todo el mundo tiene su vida y digamos que tú ya pues... Esa relación que tienes con tus amigos la pierdes, ¿no? Ya no es lo mismo. Y siempre que veníamos aquí estábamos muy bien, descansábamos, desconectábamos, pero teníamos ganas de volver a nuestra casa, y nuestra casa era aquello. Uh-huh. Pero las últimas veces que vinimos, ya recuerdo la penúltima vez que vinimos de vacaciones a España, ya es que realmente es que lo que no queríamos era irnos de vuelta para atrás, porque decíamos, joder, es que esto lo echamos mucho de menos. Pero bueno, es decir, en ese momento fue una decisión personal de decir, bueno, pues si vamos a arraigar, vamos a tener familia y demás, y pues no queremos hacerlo aquí porque estamos los dos solos, no tenemos a nadie, estamos a 2.000 kilómetros de... Uh-huh. O sea, a 1.000 kilómetros del más cercano y a 2.000 de claro. Que está más lejos. Y decidimos venir para acá. Yo te digo, en ese momento era la decisión que tomamos y nada, tiramos para adelante con ella. Ahora, tal y como están las cosas, bueno, pues no sabemos qué pasará, qué haremos. Somos libres todavía. Parece que ahí no están tan mal como aquí, ¿no? A pesar de que también tienen la deuda por las nubes, la deuda, o sea, la prima, pero sí que es un país que no tiene... Últimamente, por mirar las cifras, porque cuando viajo te abre mucho, ¿no? Y me apetece mirar más cosas y he estado mirando un poco la situación de los países y efectivamente, en cuanto a deuda, en cuanto a paro, no tiene nada que ver con lo que hay aquí, lógicamente. El paro son dos veces menos paro que aquí. Es decir, allí hay un 8% de paro. Uh-huh. Entonces, es decir, allí paro no hay. O sea, uh-huh. No hay. No hay, comparado con lo que hay aquí, allí no hay paro. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Bueno, pues nada, siempre se puede volver o no, o es tarde ya. No sé, es decir, quizá la circunstancia ahora cambie y aquello no sé de qué manera, no, en aquel momento en el que fuimos nosotros se nos recibió y se nos acogió muy bien. Ahora no sé cómo estará la cosa. Es decir, no sé si lo que pretenden instaurar allí es un poco el tema que está pasando en Portugal. Es decir, el tema este de las cooperativas. Está llegando el tema de las subcontrataciones, ¿no? Las subcontratas que hay. Es decir, pero pasa igual aquí en muchos otros ámbitos. Lo que pasa es que igual uno lo nota menos. Yo qué sé, pues tú imagínate, por ejemplo, que tú contratas con Telefónica, ¿no? Un servicio, y resulta que en vez de venirte Telefónica, pues te viene una subcontrata que a su vez subcontrata a otro y a otro y a otro. Y al final, pues toda esta subcontrata en sucesión, lo que van haciendo es que la calidad de lo que tú contratas se degrade. Y claro, entonces, ese servicio premium gente, que tú quieres tener, pues después lo tienes. Entonces, eso te pasa en la construcción. Por ejemplo, en mi ámbito, que es el tema de la sanidad, pues pasa eso. Es decir, aquí, por ejemplo, han privatizado todo el tema de cocina, el tema de lavandería, todas esas cosas van mermando. Entonces, van mermando y yo contrato a este porque me cuesta menos y el año que viene vuelve a haber un concurso y el concurso lo gana el que ofrece menos, o sea, el que da los servicios por menos dinero. Y eso siempre acaba bajando la calidad, porque es que no es posible dar calidad o una calidad mínima aceptable con las cantidades que se pagan. Entonces, lo que antes eran servicios, digamos, como de hostelería y demás o de otro tipo de servicios en la sanidad, ahora en Italia... O sea, en Italia había llegado en algunos momentos y ahora en Portugal lo estaban poniendo en el tema de enfermería. Tú no puedes subcontratar a un enfermero o un médico por hora. Es imposible. Es decir, o sea, estamos comparando, con todo el respeto, estamos comparando el que tú vayas a trabajar por hora a un bar o a limpiar escaleras, a una empresa de limpieza, limpiando edificios o lo que sea, por hora, a la medicina. Oye, tú eres Paquito, eres médico, te viene a urgencias 3 horas, que tenemos aquí un atajo del copón, y a las 3 horas te largas y te pago a lo que te pague la hora. Sí. Y necesito que estés disponible en estas condiciones. Entonces, esto es un poco lo que se está planteando. Evidentemente, la gente de nuestro gremio, hay gente que se está planteando largarse. Pero es que, o sea, y lo veo lo más normal del mundo. Yo te digo, yo en mi momento me fui, de lo único que me arrepiento es de no haberme ido antes, no de haber vuelto, sino no me arrepiento de haberme ido pues 2 o 3 años antes de lo que me fui. Pero ahora la situación, pues te digo, no sé. No sé qué haré. No sé qué haré en el próximo año o los próximos 2 años. Es decir, veremos. De todas formas, si hay algo que se puede decir de esta crisis es eso, ¿no? Que no se pueden hacer planes. Yo creo que en casi todos los sectores. Es decir, tú sabes hoy, si tienes trabajo, pues eres afortunado, pero de aquí a 15 días, un mes, la verdad es que pocos planes se pueden hacer ahora. No, o sea, yo es que te digo, o sea, por ejemplo, nosotros damos gracias de tener trabajo y damos gracias de tener trabajo ahora estos 3 meses de verano, porque yo al menos tengo un turno y sé que el lunes que de la semana que viene tengo libre. Y si puedo hacer planes con Gema o puedo hacer planes con mi familia o para ir al médico a pedir una cita, al dentista, a lavar el coche, a lo que sea, ya sé que puedo contar con ese día. Pero tal y como está la situación ahora, no. Es tremendo. Lo que no sé si estamos haciendo un episodio de charlas o de cotidianos. No lo sé. Entonces me has invitado sin decirme nada. ¿O? Nos falta entonces Gema por aquí. No, ya te he dicho que esto no iba a ser una o sea, esto. Estos son un poco estas conversaciones off the record que tenemos tú y yo muchas veces antes de ponernos a grabar y demás. Y bueno, pues de esto es lo que hablamos muchas veces. Sí, claro. La dura realidad. Quand elle aperçut, voyez-moi, elle vient dès qu'elle approchait. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde des jeunes filles bronzées. Elle donna rendez-vous le soir même, ya on était devenu tout bleu. ¿Qué te iba a decir? Pues, ¿sabes qué? Me estoy aficionando a hacer fotos, cosa que yo hasta ahora pasaba totalmente. En estos viajes, como que me obliga un poco a coger la cámara y me está gustando y. Y bueno, estoy funcionando con el iPad sorprendentemente bien porque descargo todo ahí con el kit de fotografía. Entonces, esto de ir con Sony te ha dado pelusilla, ¿no? Tú la ves a ella con su Nikon, disparándole a todo lo que se mueve. Un poco que me han obligado también. Sabes que aquí ella se compró otra cámara, entonces hay sobra una, entre comillas, que es la que tenía antes. Y bueno, la estoy usando y estoy encontrando el gustillo, ¿no? Todavía no retoco casi nada, muy, muy poco. Pero sí que le estoy encontrando el gusto a la fotografía. Dale un ojo a Pixelmator. Sí, sé que lo tienes ahí y creo que voy a empezar por ahí porque me viene muy grande, evidentemente, Photoshop. Pero quizá tú lo manejas bastante, ¿no? Yo, pues mira, por ejemplo, el logo de Cuotidiano, yo lo hice así. Me pillé un tutorial de una página, me puse a investigar y digo, bueno, pues venga, voy a hacer esto mismo, que me ha gustado esta idea y tiro por aquí y voy haciendo. Y he ido probando. Lo que pasa es que yo soy bastante, o sea, yo soy muy conformista en esto. Es decir, bueno, pues salgo del paso con lo que sea y se acabó. Y probé con eso. Y sé que en esta última actualización, que todavía no tiene tiempo de sentarme un par de horas tranquila, de decir, mira, pues voy a ponerme aquí a ver las novedades que hay en esta versión de Pixelmator. Y sí sé que han introducido cambios porque he leído alguna review. Sí, algo he leído. No recuerdo, pero me llamó la atención. Hay un cambio nuevo que dije yo, anda, sé que Manolo lo tiene, digo, pues, tengo que probarlo. Hay novedades en el sentido de que, bueno, pues todos estos efectos que la gente, estos filtros que la gente aplica, sí, a las fotos de Instagram, que hace que todas las fotos de sangui y de gato y de perro y de pie sean todas iguales, pues han incorporado un poco este tema. Entonces, para hacer algunos retoques ya, digamos, estandarizado, o sea, de manera de preset, pues digamos que puedes tirar de ello. Y hay veces que, bueno, pues quizá te pones a retocar y no sabes por dónde vas a ir porque dices, bueno, mira, pues que si me pongo a tocar la exposición y después toco un poco el color y empieza, digamos que te pierde un poco con la cantidad de opciones que te ofrece el programa, tanto este como otro. Utiliza los filtros porque dices, mira, pues tengo esta foto y resulta que le pongo cuatro filtros y el que más me convence es con este. Bueno, digamos que así al menos consigue un poco retocar y mejorar. Es un poco lo que yo hago. La verdad es que movilidad es muy práctico. O sea, descargo las fotos que haya hecho cada día en el iPad y desde ahí las retoco mínimamente, sobre todo el encuadre, y las recorto y las doy un... Además lo hago con Photoshop Express, que es muy limitado lo que te permite, porque el Photoshop... este nuevo que sacaron después para el iPad, yo en mi iPad 1 no va. ¿Probaste iPhoto? Hay otra aplicación que he visto... el iPhoto sí lo tenía instalado porque se podía en el iPad 1, ¿verdad? Y al final no lo uso, ¿sabes? Que me pasé totalmente a Picasa y desde entonces no lo uso ni en el Mac, ¿no? Y entonces, bueno, pero bueno, es lo de menos. Hay muchas aplicaciones. Vi que Javi Frechi recomendaba una en Google Plus que tengo apuntada, pero no me ha dado tiempo a probarla, ¿no? Pero bueno, sé que hay un abanico ahí de aplicaciones. Pero desde lo que más me satisface, desde ahí tengo una aplicación que no sé si tú usas, que es para fotos de Picasa, que es Web Albums. No sé si la tienes. Sí, la tengo, pero la utilizo poco. Yo la verdad es que la utilizaba poco, más bien para consultar las fotos. Es decir, bien es cierto que necesitas una conexión porque tus fotos, digamos que acude a Picasa, donde las tienes almacenadas, al almacenamiento de Google, y ahí, digamos, como yo no las tengo en iPhoto ni en la aplicación de fotos del iPad, pues siempre veo las fotos así, ¿no? Y también te permite subirlas y me es muy cómodo. Es decir, en movilidad de viaje, las descargo con al iPad, las retoco, les hago cuatro retoques y luego las subo, eliminando todas las que no me gustan o tal, y las subo directamente a Picasa con el Web Albums. Y la verdad es que me va muy bien, me resulta muy cómodo, ¿no? Y bueno, esto es un poco la mecánica que estoy... A ver si comparte algún enlace, alguna librería de esta de Picasa. Alguna... no sé si has visto por ahí, tengo un póster busca, alguna publicado de estos viajes últimos. Busca. Vale. Y bueno, y eso. Así que un viaje, la verdad, es que muy relajado y muy, muy, muy, muy bien en Oporto, recomendable. Es una ciudad, además, en la que se come fenomenalmente bien y además todo muy barato. Pero sí que se nota la crisis, ¿eh? Se nota la crisis ahí en muchas cosas, lo he notado, es palpable. Y eso que es una ciudad muy turística, con mucho turismo, con mucha gente y pocos españoles, por cierto, hemos visto ahí. Mucho francés, pero poco español. En cambio, luego estuve en un viaje express, mega express, en Nueva York, que tuve la oportunidad, y la verdad es que, bueno, lo estuve pensando porque era muy cansado, era ir, estar ahí, no llevaba dos días estar ahí, y luego vuelta, pero bueno, al final lo hice y no me arrepiento, ¿no? Ha sido estupendo. ¿Y qué foto has sacado allí? Porque algún puente habrá fotografiado, algún rascacielos habrá fotografiado. Sí, he hecho algunas. Bueno, la verdad es que ha dado tiempo a poco, pero... Está bien porque estuvimos hace poco, en febrero del año pasado, algo más días, ¿no? Entonces habíamos ya, yo había visto muchas cosas, pero me quedaban cosas por hacer, ¿no? Más que por ver, cosas por saborear, ¿no? Que no te da tiempo. Saborear. Algunos lugares y tal, de estar más de forma más tranquila. Y bueno, lo impresionante es el calor que hace ahora mismo. O sea, es indescriptible. No te lo podría explicar. Cuando llegamos, creo que eran 35 grados, pero con el grado de humedad que hay ahí, y yo acostumbrado al calor de aquí en Madrid, que es mucho, pero es muy seco, es un calor muy seco, pues llegas allí y es como si te bañaran en, empiezas a sudar y a sudar sin parar y estás bañado en sudor en cuestión de segundos, o sea, impresionante. Yo eso lo recuerdo de Mallorca. Yo recuerdo cuando estuve allí hace, no sé, pues igual 16 años o así, trabajando en verano allí, que estuve un par de veranos o tres yendo. Yo recuerdo que el día que me tocaba ir a Palma, el día que pasaba la temperatura de los 30, 32 grados, querían morir. Porque estaba, o sea, era como si te meara y te pusieran la ropa. Efectivamente, claro, acostumbrado al calor de Córdoba, que es muy parecido al de Madrid, pero más exagerado todavía, pues me imagino que te pasa lo mismo. Que, por cierto, 50 grados vi el otro día en un periódico. No estoy convencido de que no fuera un retoque de una foto o algo, pero vamos, ya te digo, yo, por ejemplo, en mi terraza he llegado a tener 40 y yo a 40 quería morir. O sea, yo no... Es que el otro día vi una foto... Yo, además, yo creo que estaba en Nueva York y vi en internet, ya en el hotel, tal, y vi 50 grados en Córdoba y además era una foto, salía un termómetro de estos de la calle y dije, 50 grados debe ser inaguantable aquello. Pues eso, el calor ahí, bestial, ya te digo, y lo peor casi, porque ya es difícil eso de no estar acostumbrado a ese calor húmedo, ¿no? Que bueno, probablemente la gente que vive en Barcelona, por ejemplo, pues esto lo tiene superado, ¿no? Porque el calor es así allí, me imagino. Pero y lo peor es que luego te ponen el aire acondicionado, que yo creo que no debe pasar de 19 o 20 grados. Entonces, es un choque térmico constante. Es decir, tú estás, lo peor es que bajas al metro y en el andén, pues si fuera son 35, pues fácilmente pueden ser 40 y pico. Con la humedad es brutal lo que llegas a sudar. Te metes en el vagón... Y en cuestión de un segundo pasas a 19, 20 grados. Bueno, es esto, hay que vivirlo. Esta gente es muy exagerada para todo. Así como en invierno te ponen la calefacción a tope y te asas, pero en invierno es brutal. O sea, eso es un poco lo que me pasaba a mí en quirófano. O sea, yo, por ejemplo, llegaba, según la temperatura que hubiera en la calle, yo llegaba de la calle, por yo qué sé, pues en verano igual eso, 35, 36 grados, que allí era bastante calor por la humedad y toda la historia, y te metías ya entrabas en el edificio, bajaba un poco la temperatura, y cuando llegaba al quirófano, 22 grados. Sí, sí, sí. O sea, para mi alergia, que es rollo vasomotor, o sea, yo empezaba a moquear, parecía terrible, ¿sabes? Que empezaba a moquear, a llorar, salía después a la calle otra vez con el calor. Eso es terrible, y eso es por el cuerpo, es como tener la sensación de estás fuera, hinchado, de qué calor, y entras y parece que se te contrae todo, es una cosa impresionante, o sea, es brutal, hasta el punto de que tú vas por la calle... y estás sudando, y de repente abren un comercio, una puerta, y entra, o sea, es como si saliera un frío de ahí, que te apartas y dices, por favor, déjame, yo quiero calor. Es impresionante aquello, es un contraste tremendo, en fin. Pero bueno, la verdad es que, pues eso, algunas cosas que yo quería hacer, la vez que fuimos, vimos el puente de Brooklyn, por supuesto, que es una de las... cosas más, no sé, una de las mayores atracciones personalmente para mi gusto, ¿no? Y quería cruzarlo, no pudimos, pues no teníamos tiempo, además íbamos con Guillermo, que el pobre se cansaba ya, y entonces esta vez sí lo hemos cruzado, nos levantamos pronto y pensé que no llegaba al otro lado, o sea, cuando ya íbamos por la mitad o más de la mitad, el calor era tan brutal a las 8:30 de la mañana que yo decía... Claro, ahora miro para atrás, digo, no puedo volver atrás, digo, tengo que llegar a Brooklyn como sea. Llegamos, pero un calor impresionante, o sea, impresionante. Y la verdad es que merece la pena porque desde la otra orilla pues tienes una vista de Manhattan preciosa, ¿no? en fin, es algo que quería hacer, ¿no? ¿Alguna foto buena como esas que hacía el Gernón ahí en blanco y negro y tal, tienes para enseñarme o no? Sí, tengo. Te enseñé, te pasaré links de las que he hecho, que no son muchas, no creas, ¿eh? Porque soy muy. Descarto mucho. Ajá. Y algunas he puesto ya en, ya te digo, en Posterous, ahí puedes ver alguna que he puesto. Si descartas mucho, es que tienes que disparar menos, Filip. No, de todas formas no disparo mucho, no creas, ¿eh? Tengo las cosas claras y no quiero hacer, porque es un error que ya cometí hace años cuando hacía fotos, aunque no en este plan, y la verdad es que no me alimenta tener tantas fotos para nada. Entonces ya disparo mucho menos y aún así, pues cuando hay algo que sí me interesa en particular, pues sí que ahí disparo, pero me quedo con una y descarto muchas, ¿no? No tengo muchas fotos, pero sí que algunas que sí veo interesantes, ¿no? Ajá. Y bueno, esto es lo que hicimos, cosas, lugares que yo quería, digamos, pues eso, disfrutar un poco más, ¿no? Y curiosamente, poca tecnología, porque no había tiempo, aunque, bueno, cuando digo poca, es un decir. A mí me tuviste en un vilo dos días o tres cuando me dijiste, Manolo, si tienes que pedirme algo de VH... aprovecha que es tu oportunidad. Es como si te dicen, yo que se imagina, pues que a Guille le dice, Guille, voy a ver a Santa Claus. Le puedes pedir lo que quieras que te lo traiga. Te felicito porque has sido resistente, has resistido mucho y al final no has caído en la tentación. Te he visto ahí dubitativo en un momento, pero pues no sabes, firme. No sabes la de vueltas que le he pegado a la web de BH. Digo, si no va a BH, ¿sí? Digo, ir a algún Apple Store, seguramente voy a ver qué veo por aquí, algunos auriculares, alguna cosa. Pero al final me he contenido por completo. Pues fíjate, VIH al final no estuve, fui porque no pillaba bastante cerca del hotel, entre comillas, porque ahí las distancias son largas, sí. Pero tenía como 20 minutos, 25 minutos andando y un día me levanté pronto y me fui pensando que abrían a las 8. Llegué ahí a las 9 menos 25 eran, 9 menos 20, y me doy cuenta que abrían a las 9. Y como... Sonia se había quedado en el hotel, habíamos quedado con otra gente para desayunar a las 9:30. Estuve intentando hacer tiempo, pero ahí no tenía wifi, no me podía comunicar con ella y al final me tuve que ir y no pude entrar, ¿no? Así que, ¿ves? Al final no he estado, así que no te has perdido nada. Bueno, al lo menos que sí no he estado, ido, al menos no sí. He ido en sábado a BH. Claro, no, era viernes. Era viernes. No, sabía que en sábado no abre. Y lo que sí he estado, porque tenía mucho interés. Bueno, la Apple Store de la Quinta sí, porque pasaba por ahí, es como un ritual, ¿no? Y lo fue, o sea, literalmente fue bajar, dar una vuelta y subir, porque realmente no tenía nada que hacer ahí. La que sí quería ver era la de, ¿sabes? La que han abierto en la estación Grand Central. Y tenía mucho interés en verla. En febrero del año pasado, cuando fuimos, no estaba abierta. No, de hecho, no había un restaurante ahí, me parece. Y es impresionante esa tienda, hay que verla, por el marco, ¿no? Por donde está montada. No es una tienda donde yo compraría, curiosamente, ¿ves? Te encuentras mucho más cómodo en otras, no sé, es un ambiente muy abierto y no sé, pero sí que hay que verla, o sea, algo digno de ver, ¿no? Y... cuidado al más mínimo detalle y ya te digo, el marco es impresionante, entonces es algo... recuerdo que tenían puestos, no sé si has visto tú alguna vez esos ventiladores de diseño que se ven ahora mucho en las tiendas de Dyson, es una marca, ¿no? ¿Los has visto? Bueno, pues ahí como se conoce que el aire acondicionado a 20 grados les parece poco, pues en muchas tiendas ponen ventiladores, ¿no? Y curiosamente en la Apple Store tenían esos ventiladores de Dyson de diseño, que la verdad es que hacen juego con los iMacs y me llamó la atención, ¿no? Y nada, es casi una atracción turística más que otra cosa. Yo te digo, no es que te encuentres cómodo porque es muy abierto y yo no lo vi como para comprar, ¿no? Pero sí para verlo, desde luego, impresionante. Allí vi un poco los accesorios que había y sabes que no lo sabía, y tú igual sí lo sabías. Han sacado un Yeti de estos que tenemos Pro, ¿lo sabías? Sí, lo sabía. Ah, lo bueno, pues yo no lo había visto. Lo he visto ahí en la tienda, caro, bueno, cierto es que cuando... $250. $250 ahí en la Apple Store, aunque supongo que en VIH sería bastante más barato porque cuando los compramos estaban a 200 en la Apple Store y en VIH a la mitad de precio. Sí. O sea que. ¿Y qué aporta ese Yeti? ¿Lo has leído pues, alguna review Yeti, o algo? No sé si hay alguna mejora en la membrana que tenga y demás, pero básicamente es un micro XLR. Es un micro que puedes conectar en cualquier mesa, en cualquier sitio. Vale, entiendo. Entonces sí. Sigue teniendo las ventajas y los inconvenientes que tiene el Yeti. Es decir, uh-huh. Te da muy buena calidad de voz, pero como tú grabes en un sitio en el que tengas problemas de ruidos y demás, esto lo capta absolutamente todo. Entonces, uh-huh. Lo que sí nos da a nosotros en riqueza en cuanto a la voz, en cuanto al tono y todo lo demás, te puede dar problemas de grabación. Es decir, todo lo que hemos tenido de vibraciones, sí, lo capta todo. De interferencia, es decir, lo pilla absolutamente todo. Entonces, con este tipo de micro, o sea, no sé si sería, o sea, seguirá siendo de condensador exactamente igual que este, pero si sigue siendo exactamente igual, pues nada, es un micro XLR y pues quedará buena calidad para estudio, uh-huh. Pero para igual eso para es. Podcast no. Claro, claro. No sería conmigo. Si no terminas como yo ahora mismo con un cojín grandote puesto detrás para evitar ese eco que tanto me caracteriza, ¿no? Pero... Tenemos que mandar un día una foto al doctor Genoma de nuestro estudio de podcasting. Bueno, Dios mío, si sacara yo una foto ahora mismo se iban a asustar, pero un día lo haré, vale, un día lo hago. Una foto del estudio sin podcaster incluso, ya irá bien. Vale, lo haremos, prometido. Pues eso, digamos que el periplo tecnológico se resume a eso un poco más. Bueno, decirte que en el avión me quedé sorprendido. Si tuviera que nombrar tres cacharros que he visto en el avión, de ida y de vuelta, no sé si yo te dijera, ¿qué tres cacharros ves en un avión, sobre todo ahora mismo? Pues ¿tú qué creerías? Te diría que lo que más viste son iPhone, iPads y MacBook Air. Sí, bueno, vale. Pero todo eso es cierto. Y bueno, entonces voy a añadir dos. Bueno, por supuesto, o sea, si ves tabletas es un iPad, no existe otra cosa realmente ahora mismo. Uh-huh. En ordenadores el porcentaje de Macs es elevadísimo en los aviones, ya no te digo allí en Nueva York, ¿no? Y el iPhone 4 o el 4S, hasta ahí no puedo saber cuál era de los dos, pero es brutal la cuota de mercado que tiene, ¿no? Ahora, eso sí, en los aviones luego ves un montonazo de Kindles. Ajá. Y lo que yo ya lo sabía, pero no lo había visto, y cuando lo ves te sorprende, la gente lleva un mogollón de cascos de Bose, de estos que tiene cancelación de ruido, uh-huh. Y que no sé si los has probado, por cierto. ¿Los has probado alguna vez? No. Yo los probé en una tienda y mi cuñada los tiene y es brutal esos cascos, ¿eh? Brutal como cancelan como anulan el ruido de particularmente de un motor de un avión, ¿no? Y en los aviones es que te das la vuelta y los lleva todo el mundo. O sea, se supone que es gente que viaja bastante porque si no entiendo yo, digamos, la inversión. Son cascos que valen 300 y pico euros. Uah. Y... Pero son brutales, ¿eh? Brutales, realmente. Y entonces se ve muchísimo por ahí. Entonces, bueno, ya te digo, tecnológicamente hablando se resume a esto y poco más. No he visto mucho más porque iba a saborear un poco la ciudad. Pero no fuiste a ver objetivos y cosas de estas. No, objetivos de cámara, dices. Sí. No, porque primero a mí en particular no me... Y no porque yo, ya te digo, a VIH yo fui solo y al final estaba cerrado y que ahí también es una gozada toda la planta de fotografía que tienen, ¿no? Entonces, no, pero es algo pendiente, sí, que habrá que mirar por... Aunque ya te digo, ahora mismo el euro no está muy bollante y no compensa casi, o sea... No, ahora mismo está justito. Prácticamente claro. La conversión te conviene casi más pagarlo. Claro. Entonces, salvo que sea un producto que solo encuentres ahí, como esas cosas de domótica que me mandaste el otro día, que me dio una rabia tremenda, porque esto me hubiera gustado verlo. Pero de todas maneras, si lo hubieras tenido, es decir, la gracia de esos enchufes, es ponerlo como tal, es decir, pones tu enchufe y punto, pero si tienes que poner el enchufe más un adaptador y demás, pues pierdes. Sí, pero bueno, me lo hubiera comprado, ¿eh? Porque ya sabes que a mí esas cosas me gustan y precisamente además de lo que estoy investigando ahora con el... me estoy informando sobre la domótica y sobre el protocolo que usa para acoplarlo con el Raspberry Pi, que va muy bien y hay un blog concretamente que ha avanzado mucho en ese sentido, pero claro... Ese producto que han sacado de Belkin, es muy sencillo de usar y además... Sí. El único problema que yo le veo a la domótica, dentro de varios problemas, es decir, aparte del dinero, que es el evidente, el tema de la domótica es que tú tienes que tener una previsión en el diseño. Es decir, uh-huh. Yo recuerdo un amigo que estaba haciendo su casa, estaba haciendo obra, y bueno, pues fuimos cuando estaba el piso totalmente en bruto, empezando a poner tabiques y demás, y estaba con la instalación eléctrica. Y había millones de cables. Yo no sé cuántos cables tenía, porque había cables por todos sitios. Digo, pero ¿para qué quieres tanto cable? No, esto es para la domótica, tal, no sé qué. Aquí tengo para las persianas, para luces de no sé qué, para no sé cuánto. Aquí en la cocina tenía la cocina, digamos que tiene por allí una especie como de cuartillo donde irían todos los paneles de todas las cosas y demás. O sea, una cosa alucinante. Pero porque digamos que él lo tiene ya todo previsto en diseño. Evidentemente, esto después te puede sacar del apuro de algo, pero es decir, él lo tiene todo preparado. O sea, todo iba a estar efectivamente, controlado. Efectivamente, es evidente que yo en mi casa ahora mismo no puedo empezar a bajar persianas de forma remota porque mis persianas no tienen ni motor, por lo tanto, difícilmente lo podría hacer. Pero. Sí, sí. Es cierto que tienes que tenerlo previsto, pero digamos que esto también está evolucionando. Es decir, hasta ahora tenía que ir todo cableado y ahora hay muchas cosas que van que son inalámbricas. Entonces, incluso en el protocolo, el X10, que es lo que suele usar la domótica, va por radio muchas cosas. Entonces, ya te facilita mucho. Empiezan a salir centrales de domótica que luego mandan sobre cada módulo o cada enchufe o cada y eso digamos ese enlace se hace por radio, entonces ya te facilita mucho más. Evidentemente, si tienes una persiana manual, nadie te la va a poder bajar si no estás en tu casa, eso está clarísimo, ¿no? Pero sí que un enchufe de estos, digamos que la novedad de ese producto de Belkin es que no usa el protocolo que se suele usar para domótica, el X10, aunque hay otros, sino que es IP, ¿no? Entonces, directamente enlaza con tu router y a partir de ahí tienes una aplicación para el iPhone, que casi es lo de menos, porque la aplicación, por lo que he podido ver, pues es on-off y punto, ¿no? Lo más interesante es poder programar eso con el servicio este, que no sé si usas, por cierto, el servicio ese IF de TTT, no sé si lo... Sí, sí. La verdad es que yo lo uso un poco hasta ahora. Muy poquito. Funciona concretamente con ese enchufe de Belkin, ¿no? Que ahí empieza lo interesante. Es decir, puedes empezar a hacer condiciones. Si pasa esto, pues enchúfame este enchufe y tal y cual. Entonces, bueno, todo esto es interesante. Y es curioso que yo creo que podría haber evolucionado mucho más esto. Es decir, por ejemplo, claramente... Un desarrollo de todo el tema multimedia y de todo el tema de routers y tal, un desarrollo claro es el NAS, ¿no? Del que hemos hablado demasiado, yo creo, por aquí. Sí. Bueno, pues yo creo que podría haber perfectamente ya centrales, digamos, de domótica o de alarmas que fueran con ese protocolo, ¿no? Que enlazaran con tu router y pudieras mandar. Pues sería perfectamente posible. De manera que no hay mucho producto en ese sentido. Empieza a verlo y lo de ese producto de Belkin va en ese sentido, ¿no? Ojalá me lo hubieras mandado antes y seguro que venía con él, ¿no? Aunque hubiera tenido que ponerle un adaptador. No te lo mandé por primero porque pensaba que ya lo habrías visto. Entonces, no. la segunda o la tercera vez, es decir, yo se lo vi en inglés hace tiempo y pasé de ello porque como no estaban a la venta, digo, bueno, pues todavía no lo han puesto a la venta en Estados Unidos ni siquiera, digo, ni se lo mando. O sea, no sé, no hice más pensamiento. Pero vamos, no pasa nada. No... Sí, sí, dime. No pasa nada porque de todas formas supongo que Belkin es una marca muy implantada aquí en Europa y supongo que lo sacarán más pronto que tarde. Eso lo va a poder comprar por Amazon ya mismo. Sí. De hecho, ya he rastreado por Amazon. En Amazon UK no lo tienen. En Amazon de Estados Unidos sí lo tienen, efectivamente, por $50. Y $50 cada pieza. Cada pieza, sí. Eso nada más que en enchufe, porque luego le puedes acoplar un módulo de detección de presencia, ¿no? Un volumétrico de esos, que, bueno, tenía de un coste, lógicamente. Y bueno, se terminará vendiendo aquí, pero que es el principio de eso. Interesante. Tú imaginas, o sea, tú los pones, te pones el módulo de detección de presencia, lo pones en la puerta de casa, cuando llegan los niños, ¿a qué hora llegaste? ¿A las 4? ¿O a las 3? ¿A las 2? ¿Qué me vas a contar? Tengo aquí la foto que me la mandó, la cámara claro, que claro. puse. O sea, Bueno, de hecho, tú que tienes una station de seria, ¿no? Como la mía, de Synology, ahí le puedes poner una cámara IP perfectamente. Cámara IP se puede poner, sí, sí. De hecho, sé que hay gente que tiene cámaras IP y demás. Sí. Pero yo, no sé si Iván Treki iba a poner una, creo. No sé si lo habrá puesto al final, ya nos contará, pero es algo que ya funciona y las hay robotizadas y las hay, o sea que es un mundo. Un mundo que a mí me interesa, pero bueno. Petit en passant ton ce chemin, tu ne l'as pas manqué, petit malin. ¿Qué te parece si nos salimos del tiesto por completo y hacemos algo que no hacemos nunca? Y voy a ir repasando un poco el tema de Twitter, porque parece que, por ejemplo, el tema este de los enchufes, retomando lo que tocamos en el episodio anterior, el tema de los PLC, parece que eso ha impactado bastante. Ha habido bastante movimiento en el tema PLC. Oye, pues déjame decir una cosa, que a raíz de esto, en el blog hubo unos comentarios, nos indicaron varias páginas, aunque eran post algo antiguos, sobre el tema de que esto creaba interferencias, no sé si lo llegaste a leer. Sí, sí, lo leí. Problemas con la fase. Los de la radioaficionados y tal. Pero yo creo que, yo me he intentado informarme, leer sobre el tema, y yo creo que más bien se refiere, tú sabes que hubo una época en la que las eléctricas se decía que iban a ofrecer acceso a Internet a través de la red de eléctrica. Sí, sí, ¿no? que eso iba a ser el Internet ya del futuro. En el futuro. De hecho, lo llegaron a poner en pruebas aquí en Madrid, en Zaragoza, creo recordar, no sé si en Barcelona, Iberdrola creo que lo hizo, Unión Fenosa, y la verdad es que esto murió a pocos meses, se conoce que o no era rentable o no funcionaba bien, o no sé. Y yo creo que el tema de las interferencias se refiere más a eso que al PLC, digamos, doméstico, al que nos referimos nosotros, porque realmente me cuesta creer que es, no lo sé, no lo sé, igual alguien lo sabe, pero me cuesta creer que un PLC de estos que se usan en casa, de los que hablamos, uno lo enchufas a tu router y el otro al ordenador que vayas a usar, me cuesta creer que esto pueda crear interferencias, aunque no lo sé. Yo creo que se refería más bien a, efectivamente, cuando las eléctricas ofrecían ese servicio, pues tenía un impacto. De hecho, este tema está resurgiendo ahora, el tema de las interferencias, porque sabes que muchas eléctricas están instalando contadores de estos remotos, sí, que llevan para la lectura automática y tal y cual, y en realidad van equipados con PLC, uh-huh, y para que ellos puedan leer desde la central. Y ahí, por lo visto, sí, porque emiten una señal desde la central eléctrica, que esto crea muchas interferencias, por lo visto, para los radioaficionados. Pero bueno, un contador de estos aquí, este pueblo no ha llegado. No sé si tú tienes un contador de estos revolucionarios. Sí, sí, me lo han puesto. ¿Te lo han puesto? Sí, sí. O sea, que no van a tu casa a leerlo ni nada, lo leen remotamente y tal. De todas maneras, siguen mandando facturas estimadas todos los meses y entonces, eso que me lo expliquen, porque yo aquí me hacen lo mismo, pero bueno, aquí lo entiendo, es un pueblo y vienen un mes sí, otro y el siguiente no. Pero nosotros lo bueno es que las estimadas, pero en cualquier cosa, las estimadas que nos hacen siempre son altísimas. Altísima, no sé, es como si fuéramos 14 o 15 de familia y estuviéramos todo el día con todas las luces halógenas encendidas al mismo tiempo. Pero bueno, ¿al siguiente mes entonces no pagas o qué? No, prácticamente así. Pago un mes y al otro mes pago poquísimo. Sí, sí. Pero entonces, ¿cuál es la razón por la que no leen un contador que se puede leer a distancia? Pues no saben hacerlo o simplemente los tienen que cambiar. Madre mía, y todo es vamos a ver, ese contador tendrá un coste, digo yo, más elevado que el de toda la vida. Pero igual lo que hacen es que un mes lo leen y al mes siguiente hacen un estimado, o sea, por no leerlo. Igual así ahorran costes, madre mía, no lo sé. Si mientras tanto te hacen a ti un cargo grande en tu factura, pues bueno, pues jugarán. Eso les importa poco, sí, sí, sí. Pero madre, no lo entiendo, en fin, bueno. Pues eso, sobre lo de PLC, no sé lo que se ha dicho por Twitter, coméntame y a ver si podemos comentar algo más. Muchas víctimas del influjo de charlas que han ido raudos a su Amazon de preferido, bien en UK, bien en España, y han comprado su equipo de PLC. Entonces, pues había. Y están satisfechos porque quizá deberíamos haber mencionado, yo mencionaba en mi caso particular y cada vez que lo uso, pues estoy encantado. Pero es verdad que hay gente que a lo mejor tiene problemas de, digamos que no tiene una red de muy, no sé cómo decirlo, muy normal en su casa y a lo mejor tienen problemas porque la señal no pasa tan bien, ¿no? De un PLC al otro, ¿no? ¿Cómo es el, eso? El problema quizá pueda ser que tenga varias fases dentro de la casa, que es lo normal. Ajá. Que tenga varias fases, bueno, y tú quieras compartir esto de una fase a otra. Entonces, pues, te toque jugar con poner varios PLC. Pero bueno, uh-huh. No olvidemos que esto lo que hace... O sea, si tú, por ejemplo, pones uno que sea Wi-Fi... igual lo tiene un poco más complicado a la hora de configurar, pero si simplemente pones uno que sea de punto a punto, básicamente uh-huh. lo que te está evitando es tener que tirar un cable extra, ¿no? Eso es. Yo o con eso que... no he tenido problemas, no sé si lo sabes. De hecho, he oído hasta lo contrario. He leído en foros que gente de un mismo edificio resulta que pillaba la señal en casa de un vecino, o sea, enchufando su PLC. O sea, sí, porque, por ejemplo, las instalaciones eléctricas estaban hechas un poco así de aquella manera y, ajá. y pasaba esto. No, hombre, en principio, digamos que te da esa comodidad, pero yo, por ejemplo, en casa con la AirPort Extreme, o sea, con la AirPort Express, yo es que no tengo problema. Es decir, independientemente de en cualquier punto de la casa en el que esté, la conexión es muy buena. Ajá. Uh-huh. Y te digo, yo vivo en una tercera planta y yo en la calle pillo mi wifi. O sea, es que yo no puedo estar más contento con la conexión que tengo con la wifi. Entonces yo te digo, el PLC te soluciona papeletas cuando, por ejemplo, tengas un equipo de sobremesa que sea más viejo y que no tenga una tarjeta wifi, o tengas un equipo, yo que sé, tipo una PlayStation o algo, un NAS, al que quieras llevarle la conexión, lo quieras tener en otro sitio. Claro, claro. Y con el PLC te facilita eso. O sea que había mucha compra de PLCs, ¿no? Había gente que nos está preguntando después ahí por DM cómo configurar algunas cosillas y demás. Y bueno, yo creo que más o menos todos han ido yendo bien con eso. Perfecto. ¿Qué más tienes por ahí? Pues nada, sigo avanzando en el tema de... Solo veo mucha referencia al tema de NAS, al tema de PLC. Bastante, a ver qué más. Por aquí gente que nos recomienda en el viernes de podcast, que no sé, ya no frecuentas Twitter, Philip, una especie muy, de muy poco, muy poco, sobre todo últimamente, porque aunque ya no estoy, por así decirlo, sí que tú sabes que uso mucho Flipboard, ¿no? Y no sé si tú lo sigues usando. Mis feeds hace mucho tiempo que los leo con Flipboard. Y una de las cosas que leo con Flipboard es algunas cosas de Twitter, ¿no? Que me interesan y gente que me interesa. Entonces, pero últimamente he estado tan ocupado en mil cosas que no he podido ni hacer eso, ¿no? Entonces me habré perdido muchas cosas seguramente. Cuenta. ¿Qué más? Bueno, pues gente que nos preguntaba que por qué nosotros no hablábamos de Plex. La verdad es que nosotros hablamos de Plex, pero hablamos hace ya... Sí, hace mucho. Y además hablamos de Plex con Javi, puede ser. ¿Te acuerdas cuando hablamos de iTunes y tal? Que él nos dijo que usaba Plex a lo primero. Y, sí, sí. Y la verdad es que... hay amantes de Plex, ¿no? Y la verdad es que es una aplicación estupenda. Yo, no es que no me guste Plex, sino que como a lo primero usaba un Apple TV de la primera generación que se le podía instalar XBMC, pues, o Boxy, pues tiré por Boxy XBMC, ¿no? Por necesidad, ¿no? Que sepas que han actualizado el jailbreak, el programita que había de Firecore, sí. Lo habían actualizado para el 1 también. Para el 1. Sé por qué me mandaste el enlace. No sé lo que aporta, que aporta algo especial. Ni idea. No tengo ni idea. Yo sé que lo vi, digo, esto a Philip le interesa, seguro. Sí, lo tengo que... Pues ahora mismo lo tengo en un cajón, mi Apple TV, el primero. Pero lo tengo idea de montarlo para música, ¿no? Entonces... Me tengo que ver eso, sí. No, y bueno, van llegando por ahí más Raspberry Pi, van llegando por ahí algunos. Yo no sé tú cómo van tus progresos con el. Pues cacharro. Igual, es decir, mis ocupaciones varias me impiden estar. Digamos que mis progresos son más teóricos que prácticos. Es decir, después de investigar mucho la posibilidad de hacer un NAS, lo descarto, aunque no he llegado a probarlo a fondo en la práctica, ¿no? Lo descarto porque, digamos. Es un cacharrito muy lento para el puerto USB lo comparte con otras cosas con la Wi-Fi, con el procesador, en fin, lo que hace que es muy lento, ¿no? Entonces, aunque en teoría es posible hacerlo y se puede y hay gente que ha montado un NAS, luego el acceso es demasiado lento como para que sea usable eso. Entonces, es un uso que he descartado. El uso, digamos, de ordenadores sobre mesa lo he probado bastante y funciona muy bien, pero con sus limitaciones. Es decir, es un cacharro lentito, no es un maquinón, ¿no? Y lo que sí tenía muy claro desde el principio y que veo cada vez más es que tiene aplicaciones de domótica, ¿no? Ahora le han sacado una cámara, los propios que hacen el Raspberry Pi, que se acopla muy fácilmente, que tiene una resolución muy alta. Y ahí ya, por ejemplo, como cámara de vigilancia IP, pues es un cacharro perfecto, ¿no? Y luego, ya te digo, se acopla muy bien con módulos X10, que es el que gestiona el tema de domótica. Y ahí estoy leyendo detenidamente un blog, además en español, de un tío que está avanzando mucho en este tema y cuenta lo que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, mis progresos son más teóricos que otra cosa por falta de tiempo, ¿no? Porque me es mucho más cómodo pues coger y empezar a leer que de momento aplicar todo esto, ¿no? Y, o sea, que han llegado y ¿qué cuentan? ¿Han hecho algo más que yo por ahí? No, empiezan a recibir los equipos, supongo que ya irán por ahí desgranando su experiencia. Después pues, nos recomiendan bastante en el tema este del viernes de podcast, que es un sí. Hashtag que estuvo sí. Ahí. Estoy al corriente, eso lo sé, sí, vale. Bueno, pues, en eso nos recomiendan bastante. ¿Qué más? Había visto porque alguna cosa. Hemos hecho nuestro primer switcher, los de charlas. Tenemos a Charlie Encina, responsable de Papi Podcast. Sí, se acabó comprando un MacBook. Ah, mira. Ahí estaba peleando con su equipo nuevo hace unos días y demás. ¿Y está contento? ¿Está asustado? ¿Está arrepentido? Al principio estaba diciendo, esto no es intuitivo, no sé qué tal. Ahora, últimamente ya no lo oigo quejarse, tampoco lo oigo preguntar. Entonces no sé si es que ha cogido el MacBook, lo ha guardado en un cajón y se ha olvidado de él. O él lo está utilizando y está contento con ello, no lo sé. Es que Windows te marca fuego y es difícil borrar esa marca, pero cuando lo consigues yo creo que no vuelves atrás. Es un poco eso lo que pasa. ¿Qué más? Sí, bueno, yo tengo que decir que me reenviaste, porque yo estaba de vacaciones, reenviaste algunos correos, uno que quiero mencionar aquí de Enrique, que nos felicita por el tema del cambio de web, por adaptarlo a gente ciega o con problemas de visión, y no he podido contestar todavía, decirle desde aquí que muchas gracias y que le contestaré, y que la verdad que es un gusto que nos animen, ¿no?, desde fuera, porque ha sido un trabajazo, y como digo siempre, no ha sido mío, ha sido de Begoña, que se ha empeñado en mil cosas. Y que no para, ¿no? Que sigue. Sí, no, ya, de hecho, el otro día nos decía, mira, probar esta otra cosa. Sí, que yo ni pero sabía. Ya estoy pensando en cambiar otra vez. Entonces, pues nada, es un gusto para nosotros y para ella, ¿no? Que lleguen esos comentarios y es estupendo. Así que a Enrique le contestaré en cuanto pueda, ¿no? Como se merece. ¿Y qué más tienes? Pues nada, algunas recomendaciones sobre tiendas, por ejemplo, donde comprar tinta para impresora, Reciclame, me decían por aquí, Nelovic, nos decía esa tienda. Vale, hay muchísimas hoy en día. La verdad es que hay que encontrar, yo estaba acostumbrado a comprar en eBay a un vendedor alemán, que me encanta comprar a los alemanes, porque a los dos días tienen las cosas en el buzón y dices, ¿cómo es posible que no me cobre encima gastos de envío de los dos días? Porque luego cuando compras en Inglaterra ya sabes que suele tardar bastante más. Pero esa tienda que yo usaba desapareció, ya no vende nada, no sé por qué, y tenía muchísimas cosas. Y al final ahora estoy comprando tinta a una tienda de, no sé si de Barcelona, a través de eBay, o de Valencia. Pero me estoy bastante, bastante contento también, bastante rápido y bien. Así que tiendas hay un montón. Ahora mismo en eBay encuentras para tinta, sobre todo si hay tinta compatible, lógicamente, que es la más barata, pues puedes, fijándote mucho en los comentarios, sueles acertar, no te equivocas. Y la verdad es que hay mucho donde encontrar tinta ahora mismo. Bueno, después hay el tema del PLC sigue ahí estando, porque hay, por ejemplo, Juaniquilator, si te metes en Twitter, verás que he mirado y las fechas de hoy, y sigue preguntando por si hay alguno de los PLC de los que hablábamos, nos manda una captura de Amazon a ver si era alguno de eso, de los que hablábamos. Pues la verdad es que es más decir que hay que fijarse bien en la referencia, porque todos, al menos los de... ¿qué marca es? Los que yo tengo. TP-Link. TP-Link, eso es. Pues se parecen todos mucho y, sin embargo, hay varios modelos. Si te fijas bien en la referencia, a veces cambian un solo número y cambia pues las características, y hasta a veces te tienes que fijar en la ficha técnica, son cosas muy pequeñas las que cambian, ¿no? Entonces, por foto no sé yo si va a ser muy fácil de identificar. Se ven los números de los, te vale. Digo, los modelos que son. Aquí se ve uno, el TP-Link PA210 y el PA211. Pues yo creo, pero tendría que confirmar que tengo el 211. Y no me preguntes la diferencia, pero no lo sé, o sea, ni idea. Sé que hay una diferencia de precio entre los dos, de unos cuantos euros, 5 quizá. O... aquí sale el 210, se ven dos equipitos por 26 euros y el 211 es solamente... No, este es 16, o sea, lo que entiendo que, porque es uno. No sea... Es uno solo y vale. Sea solamente, yo qué sé. Vale, pues el 211 también existen dos equipos, o sea, un kit básico de inicio, y vale 30 y poco, 31. No me preguntes, no me acuerdo, sé que lo miré, pero no, yo al final me hice con el de, pues el más caro, pero sé que luego estaba este otro producto y no sé si, tampoco es una diferencia de ancho de banda, creo que tienen la misma velocidad, pero... Habría que mirar detenidamente la ficha técnica. Hombre, quizá lo que sí haya que hacer es, en ese caso, tener cuidado y decir, bueno, pues voy a comprar solamente lo que necesito y no comprar mucho sí. Más. Porque yo mira, recuerdo... una de las cosas que hay que tener en cuenta ahora que lo estamos comentando, creo recordar que es que hay algunos que solo admiten un segundo cacharro, ¿vale? Es decir, funciona con su pareja y punto. No podrás ampliarlo. Mientras que hay otros que con uno que enchufes en el que conectes el router, luego ese admite una cierta cantidad de segundos aparatos, digamos. Y es algo que hay que mirar. Por lo tanto, quizás sea esa diferencia entre esos dos modelos y, concretamente. Y otra cosa que no hacen es ampliar la Wi-Fi que tú tienes. O sea, no. Es decir, y más, por ejemplo, si lo que tienes es una AirPort Stream. Uh-huh. Es decir, no va a ampliar tu Wi-Fi, sino que simplemente pues va a... crearte una wifi, o sea, si por ejemplo compras un PLC de wifi, pues te va a crear una wifi diferente. Eso es. Entonces no... Hay que tener esas cosas en cuenta. Sí, aparte de que el stream es poco compatible con cosas que no sean de Apple, entonces con una stream, con una express muy bien, con otras cosas he leído y he oído muchas cosas negativas, ¿eh? Entonces... Mierda, ahora, de hecho, ahora que lo pienso, podía haberte pedido una express. Mira, la tuya no se fundió, ¿no? La que tengo me da problema. Es decir, la verdad es que desde que tengo el adaptador Wi-Fi para la Xbox no he vuelto a utilizarla. Pues mira, curiosamente es alguna... si he tenido alguna tentación visitando furtivamente estas Apple Store que visitaba en Nueva York, esa ha sido una de ellas. Es decir... es tan mona la nueva. Es que es una Apple TV, ¿no? Filip, es una Apple TV en blanco. Es una Apple TV o es un stream en pequeñito. Y no sé yo, pensándolo, si no era hasta más cómoda la anterior, porque la conectabas directamente a la pared y no estaba ni en el suelo ni en ningún sitio. Pero esta es tan mona, pero ya de paso le han subido el precio. Es que ahora son 100 euros, ¿no? Me parece aquí. O son $100, sí, serán $100, te digo, ni siquiera lo he mirado, no lo sé. Sí, pero puede que me esté haciendo un lío, sí, puede que sean $100. Pero en cualquier caso, yo... Pero esta ya es más, esta es Vivanda también, me imagino, y todas esas cosas, ¿no? La nueva. Sospecho que será... Vale. Pues es algo que me llama mucho, ¿sabes? Esto de la Express y pues me lo podías haber dicho, pero sabes que hay oportunidades. Bueno, menos mal que no te lo he dicho, Felipe. No, te digo, yo en todo caso, si tuviera que comprar otra, de hecho he tenido problemas con el router este de Ono Fantástico que me pusieron, en Netgear 3100. Ah, sí, sé que tenías problemas y no sabías si era del tema del stream o del router, y qué ha sido al final. A través de un par de tuiteros que me han estado echando el cable, Rafa Tux y ProRace... he estado, digamos, probando algunas cosas y al final, pues, uno de los cambios que se me ocurrió, digo, voy a probar a hacer esto y después ya me lío con lo que me ha dicho esta gente y simplemente cambié el puerto Ethernet en el router este de Ono. Y resulta que con eso solucioné mi problema. O sea, que y... tiene que ser un problema en el puerto, en el primer puerto Ethernet que tiene. Ah, vale, vale. Y eso me provocaba desconexiones de internet. ¿Y lo has cambiado, le has cambiado a otro puerto? He puesto el cable que conecta del router a la AirPort Stream. Uh-huh. Lo he cambiado del 2, ahí lo conecto en la Stream donde estaba y ahora va perfecto. Ajá, vale. Wi-Fi 24, o sea, 24/7, todos los días del año y se acabó sin problema. Vale, vale. ¿Y sigues pudiendo acceder a tu NAS desde fuera de casa? ¿No has tenido problemas con eso? No. ¿No puedes? No puedo. ¿Nunca has podido o has podido y ya no puedes? He podido. Pero desde el cambio de router y demás, me he estado peleando con él. Lo conseguí una vez, después he cambiado configuraciones porque ya me volví loco y digo, bueno, pues ya reseteé la... Pero sabes que tienes que abrir, ya que tienes un AirPort Extreme detrás de tu router, tienes que abrir los mismos puertos en los dos. Pues no lo he hecho. Así que quizás sea eso. Quizás sea eso. Tienes que abrir también en el AirPort Extreme. Si quieres, te mandaré unas capturas para que veas cómo lo tengo. Pero yo el problema que tengo ahora es que tengo ya el gestor este del AirPort, el nuevo. Porque ya sí. Con Mountain Lion ya no te dan opción a que... Yo tenía guardado el antiguo porque lo conocía tan a fondo que me lo seguía usando a veces y lo debo seguir teniendo, aunque no sé si funciona Mountain Lion, no lo sé. ¿Y qué pasa? Que en el nuevo no te apañas. No, me gustaba más el antiguo, es decir, lo conocía más, me encontraba todas las cosas fácilmente y en este pues creo que tiene quizá alguna opción menos o es menos configurable. Sí, alguna opción menos, pero bueno, por ejemplo, abrir puertos, todo esto sigue estando, o sea que tu problema, si no tienes puertos abiertos en el stream, de momento ahí tienes un problema, uh-huh. ¿Vale? Porque en el stream los que vienen abiertos por defecto, si no recuerdo mal, será el AFP, que es el de Apple. Pero es que los últimos puertos que yo tenía abiertos en la stream eran los que yo abrí en su día para emule y para transmisión. Vale. Y no lo he cambiado desde hace 4 o 5 años. Bueno, pues entonces tu problema está allí. Vale. Tu problema es que tienes que abrir el protocolo que quieras usar con tu NAS desde fuera, que probablemente pues sea AFP o sea Samba o sea FTP, pues tienes que abrirlos en los dos routers, no solamente en uno, en los dos. Porque si no, uno estará abierto, pero el otro no dejará pasarlo. Lo hice con el router viejo, sí lo hice, cuando estuvimos de vacaciones en Semana Santa, que nos escapamos dos días, ahí sí pude hacerlo. Uh-huh. Y fue cuando volví y me encontré que se me había muerto el disco duro del NAS. Sí. Pero bueno, te digo, desde este cambio no lo había hecho y probando simplemente a eso, es decir, hice el reseteo y después de perder todos los preses que tenía y demás, porque tampoco tuve la precaución de hacer una copia de seguridad uh-huh. de la configuración del router, que podía haberla hecho, pero cambiando el cable, porque no sé por qué me vino un día, o sea, yo iba apuntando cosas, ideas y tal, y gente que me decía, pues lo conéctalo con tal cable, o hazlo de tal manera, o haz esto, si te falla esto, el fallo es... O sea, me iban dando recetas de lo que tenía que hacer. Uh-huh. Y yo tenía todas mis recetas apuntadas, y esto se me ocurrió, digo, voy a probar a cambiar este cable. Digo, porque puede ser que o bien el cable esté roto, o bien que haya un problema de conexión, que fue lo que me dijeron. Dice, tú prueba las conexiones que estén bien hechas, porque puede ser que sea un fallo tan tonto como ese, claro, que limpiando claro. Y, por lo que sea, se desconecte. Y cambie. Y a partir del cambio... Y ya está. Mano de santo. Pues estupendo. Filip, llevamos una hora. Vale, pues... No vamos a poder hablar de esa cantidad de aplicaciones que he probado en iPhone, en iPad, en el Mac. Nunca podemos. Y Mountain Lion, que supongo que veo que lo has instalado y yo también. Y sí. Tenemos que hablar. Bueno, tenemos que recuperar cierta regularidad, porque si no esto es imposible. Pero Filip, es verano. O sea, en verano los podcasters no graban. Sí, es cierto. Bueno, además, mándame este audio pronto si quieres que lo publique, porque me voy dentro de unos días otra vez, así que... ¿Otra vez? Sí. Estás de un viajero, Felipe. Sí, voy a ver ese país del que me hablas tanto, que estuve una vez hace mucho tiempo, que además muy poco, un día, y quiero ver a ver qué hay por ahí también. Pues tómate un café por mí, tómate un café. Vale. Cortito, oye, si tienes alguna dirección que recomendarme, pues estoy... No sé dónde estabas tú. No, tú estabas en Milán, yo ¿no? Yo estaba al norte, yo estaba en la zona fea y tal, la zona industrial y todo eso. En Roma, para eso tienes que hablar con Gemma, que es la que te puede orientar. Sí. si tiene alguna recomendación de esas cosas que no se pueden perder, pues oídos. Yo te lo digo, o sea, ya, cosa que no te puedes perder es tomarte un café solo en cualquier sitio al que vayas, tomarte un amaro, sí. Montenegro, en cualquier uh-huh. sitio al que vayas. Bueno, igual el amaro a ti no, porque igual te resultaba un poco amargo, uh-huh. pero un café, eso está, vamos, sí. descontado. Pero de estos que te ponen ellos, que son, digamos, cortos como un dedo, sí. denso, sí. que te pone la tensión por las nubes. Uno de esos, sí. Que te comas una pizza en cualquier sitio pequeñito que tengan su horno de piedra allí. Ajá. La más simple que hagan, con tomate, mozzarella y basílico, o sea, con albahaca, y ya está. Mm. Una cosa esta así súper sencilla. Vale, vale. Si te gusta la alcaparra y la anchoa, pues tomate, alcaparra y anchoa y se acabó. Y voy con la idea de comerme una buena focaccia, porque es algo que me gusta mucho. Y bueno, y vivirlo, más que nada. Así que alguna foto haré también, a ver si... Eso sí, foto. A ver si las ves. Cuando podamos, grabamos, yo te digo, o sea, volveremos a grabar, no sé si con qué regularidad, yo ya iré acumulando más temas. Tengo por aquí un mail que nos mandaron, Aitor, que no, un blog que había abierto sobre desarrollo. Sí, algo he visto furtivamente, pero menciónalo porque bueno, ya que... El blog se llama Cocoa Tips and Tricks. Pues nada, el Aitor se dedica un poco a hablar de desarrollo en Cocoa Touch, en inglés, digamos. Y bueno, pues este proyecto que está haciendo ahí de manera personal y que va haciendo ahí cosillas. Y nos hizo llegar este mail, pero bueno, nosotros sabes que el mail muchas veces nos olvidamos, no lo consultamos, se nos pierden cosas en el IMAP. Yo archivo, tú no las ves, tú las archivas, yo no las veo. Y somos un vale, yo no he tenido tiempo de ver ese blog, pero sí que he visto que es en inglés. Recuérdame la dirección y así lo... Cocoa Tips and Tricks. Vale. .wordpress.com. Vale, perfecto. Nada. ¿Qué más? Bueno, pues yo qué sé, Filip, te digo. Aplicaciones de iPhone, muchísimas. Yo sé que en lo cercano, hace poco, que ha intentado hacer que la llama del deporte, la llama olímpica, creciera en ti, pero me temo ya que las Olimpiadas se han terminado y ya no había oportunidad de que arranque. Bueno, pero esta ponla en la nevera, esta de correr, del coche, ¿sí? me lo tienes que contar porque sí. en septiembre ¿tiene? Me tengo que poner a tono. Y yo tengo otra que solamente la menciono el nombre porque me parece curioso y es de una empresa española, se llama Tourist Eye. No sé si has oído hablar de ella. ¿No? Bueno, pues échale un vistazo, es... Tourist Eye es una aplicación, si vas a salir de viaje, para planificar tu viaje, prepararlo, pero curioso, está, digamos, acoplado con la web, es mitad red social, es un planificador de viaje, pero muy interesante, y además es una empresa española, te digo, son chicos jóvenes y tiene muy buen, está teniendo éxito y tiene muy buena pinta, me la he descargado hace unos días. Y la voy a usar ahora para el viaje a Roma porque no me dio tiempo para los otros. Y te contaré, pero tiene, por lo que he visto, muy buena pinta. Es decir, es gratuita, luego tiene servicios que pagas, que yo he pagado en este caso 1,59 para bajarme todas las cosas de Roma y está basado en las experiencias de la gente, ¿no? Muy, muy interesante, buena idea. Y luego puedes compartir tu viaje si quieres, lo puedes hacer privado, si no, lo compartes a través de esa web que ellos tienen, ¿no? Tourist Eye. Mira, te comento otra también así, una, de una empresa joven española, jovencísima, no sé si recuerda a Jorge Izquierdo. Sí. Pues nada, han sacado otra aplicación, Showy App. Ah, y Jorge es el que había hecho la agenda escolar. Ahí está, el que ha hecho A++ Agenda. Bueno, pues sí. Ahora han sacado esta, que la sacaron ayer. Cuéntame de qué va. Una aplicación para hacer seguimiento de tu serie de televisión. Ajá. Entonces, visualmente tienen una interfaz que puede recordar un poco con estos paneles deslizantes, recuerda un poco a Sparrow uh-huh. y demás, o a Path. Y la verdad es que está muy bien, muy limpia, un diseño muy limpio, muy, muy, muy clarito. Recuérdame el nombre. Que ahora Showy, vale. Showy. Dale un vistazo y nada, ya te digo, ya la probaremos en profundidad o ya la probará, ya hablaremos. Jorge es alguien que tiene que pasar por aquí un día, a ver si podemos hablar con él. Pero no paramos de lanzar. No paramos, y la lista de invitados está ahí congelada. Tengo a Joan que le dije en cuanto haya un momento tal, pero hoy como era día 15 festivo, tampoco me he atrevido a molestarle y digo, pues en cuanto vuelva ya definitivamente de los viajes, hablamos con él también. Tenemos a maqueros y tuiteros de pro de Barcelona que tenemos que hablar con ellos desde hace mucho tiempo, que tenemos muchas ganas de hablar y ahí no encontramos el momento, habrá que buscar profesores que tenemos por aquí también, lo más cercano con los que queramos grabar. y a ver si algún día se lo proponemos y hablamos con ellos. Perfecto, perfecto. Yo encantado, es lo que más me gusta, ¿no? Tener invitados y que nos cuenten cosas, me encanta. Bueno, Manolo, pues... Una hora y siete, un episodio atípico totalmente, de verano. Si esto no es un especial de verano... Totalmente, yo tenía los pies en la piscina y más o menos, así que bueno, nada. Te mentiría si no dijera que estoy deseando terminar este episodio para poder abrir la puerta, la ventana. ¿Sabes qué? Aquí hoy ha hecho un día estupendo en Madrid, ha hecho hasta fresco, ¿eh? Ha sido una tregua en el verano. Pero a pesar, como llevo una hora con la ventana cerrada, ya no puedo más tampoco. Bueno, yo estoy disfrutando, o sea, yo ya me hago mayor, ya lo tengo asumido, me hago mayor, y yo disfruto levantándome temprano, más en estos días de calor, que son los únicos los que puedes salir a la calle y darte una vuelta sin que te mueras prácticamente. Entonces, sí. A las 7 de la mañana es un lujo salir a correr, por ejemplo, que es lo que hago últimamente. Ay, ya son ganas, ¿eh? Ya son ganas, a las 7 de la mañana. Verás cómo en invierno se me quita, ya verás. Bueno, Manolo, hablamos, espero que pronto, ¿vale? Espero que pronto, y me contarás más viajes, seguro. Bueno, te contaré mi experiencia en Roma, a ver qué tal va. Muy bien, venga, Felipe. Hasta luego. Hasta luego. Par désespoir en plein hiver, elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.